En este jueves recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: «Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la ajena, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la ajena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros». Palabra del Señor. En la medida que, como decíamos ayer, nos vamos enamorando de la palabra de Dios, a fuerza de entrega, de trabajo, de esfuerzo, de perseverar, de escuchar, de ser fieles día a día, la recepción de la palabra, ya sea por los audios que recibimos, ya sea porque la leemos en paz en nuestra casa o bien en un templo, en donde sea, se empieza a volver gozosa y fecunda. Cuando estamos enamorados de algo, de alguien, esperamos al amado como la tierra reseca espera la lluvia y la consume cuando la recibe. Qué lindo que la palabra sea eso en nuestra vida. Confieso que cuando empecé con estos audios jamás pensé que la palabra de Dios iba a generar tantas ansias en las personas. Sí tenía claro una cosa y me convencí que era necesario leer cada día el Evangelio para que brille la palabra de Dios. Mi palabra, me dije, puede faltar. El Evangelio jamás. Convencido de que la palabra tenía esa fuerza, pero jamás pensé en tanto. Y la palabra da fruto, te lo aseguro, en todos los que la escuchamos. Muchísimos, pero muchísimos en estos meses, muchísimas personas me han dicho varias veces: «Padre, la palabra de Dios generó en mí una especie de adicción. La espero cada día como el pan, como el desayuno». Qué lindo que nos pase esto. Pidamos juntos esta gracia. Es gracia, es regalo, es como la lluvia, es gratuita, pero hay que pedir y pedir, convencerse de esta verdad. Hoy escuchamos del Evangelio de Marcos uno de esos fragmentos de la palabra de Dios que tienen una cierta complicación, no solo por los temas que trata, sino porque además aparecen diversos temas entrelazados y sería muy extenso explicarlos todos. Sin embargo, se puede decir algo en común, creo. Jesús les está hablando a sus discípulos, a los más cercanos, es una conversación con ellos, con nosotros podríamos pensar también. Y esto es importante aclararlo. Siempre es bueno que nos preguntemos, ¿a quién le habla hoy Jesús? En definitiva, Jesús nos vincula a sus discípulos de una manera especial con Él. Ayer decíamos que por estar cerca de Él no había que pensar, como le pasó a Juan, que somos una especie de élite, o que somos los mejores, o que tenemos el monopolio de Jesús. Pero hoy Jesús nos asegura algo lindo, el revés de la cuestión, y que al mismo tiempo se transforma en una linda y pesada responsabilidad. Somos de Él, somos parte de Él, somos parte de Cristo. Y por eso el que nos hace el bien a nosotros, a los que estamos unidos a Él por el bautismo, le hacen bien a Cristo de una manera especial. Esto es increíble y es así, por eso San Pablo dirá en una de sus cartas: hagan el bien a todos, pero en especial a los miembros de la iglesia. A nosotros, los sacerdotes, nos pasa muchísimo esto y nos sorprende día a día. Muchas personas se preocupan por nosotros, nos acompañan en nuestra tarea, nos dan su apoyo y cariño, nos sostienen en todo sentido. Creo yo porque están convencidos de esta gran verdad del Evangelio de hoy. Al ayudarnos a nosotros, al darnos un vaso de agua, se lo están dando al mismo Jesús. Lo mismo pasa con vos, no es que solamente los sacerdotes. y por otro lado la responsabilidad, ¿no? Si nosotros con nuestra vida colaboramos a que alguien que tiene fe la pierda, con nuestras malas actitudes nos perdemos también nosotros. Cuidado, tremenda responsabilidad. Los pequeños del Evangelio son todos los que creen, somos nosotros también, todos los que tienen fe en Jesús. Si colaboramos con nuestros pecados a que alguien se aleje, somos como la sal que pierde su sabor y no sirve para nada, solo para ser tirada. Duras palabras de Jesús, pero que nos pueden ayudar a pensar en qué clase de testimonio estamos dando o dimos en nuestra vida. Pidamos a Jesús, sencillamente en este día, que nuestra vida sea una atracción para que otros vean a Él en nosotros y al mismo tiempo que jamás un pecado nuestro aleje a alguien de lo más sagrado que es la fe que Jesús nos ha regalado. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.